Se llama Kids, esta canción de MGMT. Así abrimos el metro y medio de este martes 27 de enero de 2014 con Nacho Ugarteche en operación táctica técnica. Bienvenido, Nacho, con remera de los Beatles. Leandro Anfis coordina este programa, hace las hermosas canciones y se lo ve muy contento. Está la señorita Denise, flamante tía, en la producción de este programa. Ha vuelto el conde, ha vuelto el único, ha vuelto el mejor. Alberto Ezequiel Araduque está entre nosotros y de un momento a otro nos va a contar dónde estuvo, con quién fue, por qué fue, si tenía ganas de volver. Todo eso nos va a contar el conde en un ratito nada más. Está Martín Alejandro Reich, feliz también. Estamos en un buen momento. Martín está motivado porque se viene el Mundial. Se viene la fiesta. Bien, Martín. Para los periodistas deportivos. Arroba Metro Medio, nuestra cuenta de Twitter. 4010-7272, nuestra contestadora. Hoy es martes de gordos con chorizo, con un invitado, como si fuera poco. Todo eso va a pasar aquí en Metro Medio. Todo empeoró. Escucho la radio, temo que no pueda entender lo que metro y medio puede ser. En mi vida hay un solo amor, metro y medio. Metro. Fusión es conexión. Conexión. Fusión. Actualizate. Metro 95.1. Radio. Sonido urbano. Estás escuchando Metro y Medio. Espacio publicitario. Días como estos. ¿Para qué entrena los monos el ejército de China? Fernando Pedrosa, que es veterinario. Normalmente cazadores de aves los largan en los aeropuertos porque viste que las aves se meten en las turbinas y rompen las turbinas. Entonces ellos largan los monos para sacar los nidos de aves para que los coman. Ahora, como armas se han usado perros, se han usado, como bien decía, delfines. Seguimos con la cuestión científica, Fernando. La expresión la del mono, ¿de dónde proviene? ¿Sabe? ¿Y nunca viste un mono? Hay algo que se llama neurosis por aburrimiento durante muchos años en los zoológicos, que tiene que ver con animales que están siempre metidos dentro de una jaula, entonces se aburren, entonces empiezan a hacer movimientos estereotipados. Eso es parte, digamos, del aburrimiento por neurosis. Es aburrimiento por neurosis. Okay. Acá tenemos un par que son así. Mandados a correr por el parque. Días como estos. Diego Iglesias. Sábados 10 a 13. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Viste que volvió el bono YPF Plus? Ahora te da el 20% de interés más un plus. ¿Un plus? Sí, un plus. Porque además del 20% te da un punto más de interés cada vez que crece la producción de YPF. ¿En serio? No me lo pierdo entonces. Hoy mismo voy a invertir. Volvió el bono YPF Plus. Ahora te da el 20% de interés anual más un plus. Porque tus ahorros crecen un punto de tasa de interés por cada punto de incremento en la producción de YPF. Compralo directamente en tu banco, por teléfono o por internet. Tenés tiempo hasta el 29 de mayo. Para más información, llama al asterisco 973 o entra a ipf.com.ar. Bono YPF Plus. Producimos más. Ganás más. Entra a Nasatec.com y hacé realidad tu sueño mundialista. Volá a San Pablo por solo 2.888 pesos y pagalo hasta en 12 cuotas con más de 30 bancos. Y si sos cliente del HSBC, tenés 15 cuotas y hasta 20 si sos Premier o Advance. Solo en Nasatec.com. ¡Azategi! Bases y condiciones en Nasatec.com. El DJ Afrojack presenta su disco debut, Forget the World. Olvídate del mundo junto a Afrojack y viví su música. Disponible en todas las disquerías del país y tiendas digitales. Universal Music. Me di cuenta de que tengo muchas cosas guardadas que ya no uso. Entonces entré en OLX, las publiqué gratis y las vendí sin pagar comisión. Nunca creí que iba a ganar plata tan rápido. Y sí, en OLX vender es fácil. ¡OLX! ¡OLX! Discúlpame, ¿el tocador? Al fondo, a la derecha. Caro, ¿el toilet? Al fondo, a la izquierda. ¿El baño, Ale? Al fondo, a la derecha.